19 minutos pasan de las 10 de la mañana y recibimos en el aire de radio al intendente de quizás una de las localidades más lindas del Valle de Punilla, Villa Yardino. Hablamos con el intendente Omar Ferreira, que ya está a pocos días de finalizar su segundo mandato al frente del gobierno municipal. Luego de 8 años ya está pronto a entregar la gestión y lo recibimos en el aire de la radio. Estimado Omar, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días. Bueno, gracias también por el saludo, por tener la localidad también, siempre pensar muy bien. Y bueno, gracias a ustedes también por la paciencia, que habíamos pactado un horario y la verdad es que le agradezco. Y para mí un gusto salir al aire con ustedes realmente. Y para nosotros también es muy importante poder conversar con un intendente en funciones. Sabemos que son días de mucho trabajo, que es un horario de mucha actividad, pero no queríamos perder la oportunidad de conversar con usted. Bueno, principalmente para tener alguna mirada, una reflexión, luego de 8 años de gestión, ¿cuál es para usted el saldo de estos 8 años? ¿Qué le parece importante destacar para la ciudadanía de lo que ha sido su gestión en Villa Yardino? Es verdad que tuvo que pasar 2 años muy difíciles con la pandemia, una situación económica muy complicada, sobre todo para los municipios, pero ahí está. Bueno, estamos completando una gestión y queríamos tener su versión de estos 8 años. No, la verdad, primero gracias por darme la oportunidad de decir, yo siempre te digo que hablo desde el corazón. Y del primer día que hablo, o que soy intendente, digo que era el 99,9% humano y el 1% político. Y hoy voy a retirarme de acá exactamente igual. Yo me llevo lo mejor de este trabajo que hemos hecho durante tantos años con un equipo de trabajo formidable, excelente. Mi funcionario que me ha acompañado todos estos años, la verdad es que uno se llena de alegría. Y a veces con aciertos y desaciertos, porque bueno, como vos bien lo dijiste, tuvimos casi 2 años y pico sin poder hacer nada, algo desconocido que fue la pandemia, pero podemos decir que hemos cerrado un ciclo importante con obras, perdón, con maquinarias, con muchas cosas que hemos hecho en común con, gracias a los vecinos también, ¿no? Porque se han confiado todos estos años en una localidad distinta, en una localidad pujante, que podemos decir que tenemos más de 100 obras empezando en la localidad y una localidad que sigue creciendo a paso agigantado. Sí, se está viendo el crecimiento, ¿no? La cantidad de viviendas nuevas que van llegando, el aluvión de gente, la tasa demográfica de Villa Yardino debe ser una de las más altas de la zona. Sí, vos sabés que cuando nosotros asumimos la provincia, nos dio también esa noticia que la que más había crecido en los últimos años. Lo que pasa es que Yardino, yo siempre digo, tiene una particularidad. El gobierno que del año 83, que hemos sido gobierno aquí, siempre fue una localidad en crecimiento. Y cuando yo asumí, el tener la vara tan larga como la llevaba el intendente que anteriormente estaba, no es fácil. Pero hoy podemos decir que las grandes inversiones que se han hecho en estos últimos tiempos en la localidad, la verdad es que a nosotros nos llena de satisfacción. Que faltan cosas, sí, faltan cosas. Yo no te lo decía en un medio. Lo que hemos crecido demográficamente, sí. Hemos, por suerte, que no me quiero olvidar, algo que hacía más de 15 años que se estaba pidiendo, que era el ejido municipal, que lo pudimos tener este año, que para mí es una alegría irme con nuestro ejido municipal nuevo, que tantos años que nunca se había podido conseguir. Pero con una, con un gusto amargo, porque yo me voy pensando que ¿qué nos faltó? Nos faltó servicios, el porque, como bien lo decíamos recién, la localidad crece a paso gigantado, pero tenemos una sola camioneta de agua hace 20 y pico de años, una sola camioneta alumbrada hace más de 20 y pico de años. Es decir, no tenemos la suerte como tiene otro municipio de tener 3, 4 autos y sobre ciudadanos, ¿no? ¿Cómo fue, estimado Omar, el apoyo que recibió de la provincia estos años? No, ínfimo. Yo siempre voy a rescatar lo siguiente. Cuando hemos necesitado en una emergencia, la provincia ha estado de pie, siempre. Ahora, en la repartija de cosas, de ATP, de autoseguridad ciudadana, de cosas que para ayudar a un municipio no la hemos tenido, lamentablemente. De lo que pueda cumplir, como bien lo digo, cuando hubo una emergencia, pero siempre de pie. Pero entonces a veces remar el dulce se complica, porque vos a veces te enterás que hay municipios que tienen una ayuda importante que nosotros no la tenemos. Entonces, pero bueno, la tranquilidad que todas las cosas que se han hecho fueron con la mayoría con recursos genuinos. O esta transición que estamos haciendo con el gobierno, en este gobierno, perdón, hemos hecho presupuesto y tarifaria con las personas, los funcionarios que van a entrar, con los concejales que van a entrar, un trabajo que se ha hecho, un presupuesto y tarifaria, porque como ustedes bien lo saben, lo tengo que armarlo yo, pero yo te lo digo, la particularidad de que puedan venir a armarlo, desarrollar ellos mismos lo que vamos a presupuestar. Ese respeto, esa transición es muy importante también. No nos olvidemos que vamos a tener un intendente excelente, que es el doctor Jorge Soria, una persona muy comprometida, una persona... Mira, yo la verdad que lo conozco a Jorge hace muchos años, tiene un corazón inmenso y una capacidad muy grande. Y cuando uno tiene esa fortaleza y esa vocación de servicio, yo creo que va a llevar esta localidad también más alta todavía. Bueno, usted antes de ser intendente había sido secretario de Acción Social, ¿no es cierto? Qué importante para un funcionario la vocación vecinal de estar para ayudar al vecino. Esos son los funcionarios como el doctor Soria, un médico del pueblo, quienes tienen que llegar a la más alta de las funciones, ¿no? Quienes han tenido a lo largo de su trayectoria una vocación de servicio. Sí, totalmente. El saber la realidad de la localidad es muy importante. A mí, cuando estuve en desarrollo social, o acción social en ese tiempo, pues después cambió, yo conozco, gracias a Dios, todo el pueblo, porque, como vos bien lo sabés, yo tengo taxi, y mi mujer sigue trabajando normalmente desde el día, hace 20 años que estamos con el taxi. Para 8, 10, sí, casi 20 años con el taxi. Uh-huh. Mi señora sigue trabajando exactamente igual como el primer día, hace 20 años acá, no es que se dejó de trabajar. Y yo conocía la realidad de Yardino, porque el taxi te deja muchas vivencias, muchísimas, y mala realidad. Después, en esos 8 años que yo estuve, que el gobierno anterior me dio la posibilidad de estar en esa red social, conocer la gente y conocer la realidad. Entonces, yo siempre digo con mucho respeto, cuando uno habla, o puede decir, no cuestionar, o puede decir de una persona porque realmente la conoce cómo vive, con quién vive, cuál es la realidad, de qué vive. Entonces, la persona que va a asumir en este lugar como el intendente electo de Jorge, Jorge Soria, yo creo que también conoce mucha realidad. Mira, yo he conocido que mucha gente no lo sabe. En la pandemia, Jorge estaba día y noche trabajando, pero por vocación de servicio. Cosas que no había que hacer, ir a domicilio, atender gente personalizada. Se hizo, pero lo hizo totalmente con compromiso. Jugándose la vida. Exactamente, a lo desconocido, ¿no? Porque, bueno, no estamos hablando de una enfermedad que uno conocía. Pero bueno, yo creo que esas cosas también, como le digo a mucha gente, que hay que apoyarnos. A veces los nuevos que cuando uno entra también, viste, es como que ya no sabés para no disparar, pero bueno, yo estoy convencido que le sobra capacidad a Jorge para hacerlo, y apoyar en todo lo que sea necesario. Estimado Omar, hay preocupación que nos han escrito vecinos de Yardino sobre la situación de la cooperativa telefónica, que desde la llegada de Fibertel, bueno, imposible competir con las tarifas de esta empresa, y el tema de los robos del cobre. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Se podrá garantizar la continuidad de esta cooperativa? ¿Corre riesgo? ¿Cree usted que podrá seguir funcionando con normalidad o que deberá adaptarse ingresar dentro de la nueva propuesta de esta empresa que está brindando el servicio de internet en la zona? Mira, vamos a separar. Viendo el tema de la cooperativa, nosotros no hemos hecho nada en contra de la cooperativa, al contrario. Cuando vimos la empresa aquí, nosotros no lo podemos obligar, pero no lo podemos desentender de esta propuesta de de FiberTech. Pero ¿por qué? Porque nosotros también, como ha pasado en otras localidades, al negarse a una prestación del servicio para la localidad, podemos tener un juicio que ha pasado con otros municipios. Uh-huh. Y el pueblo tiene derecho a elegir lo que quiera. Acá nosotros fuimos contra la cooperativa, al contrario. Nosotros cuando venga un servicio, tiene que ser abierto a la sociedad y la gente tiene que decir, che, esto es mejor o esto es peor. Nosotros siempre hemos tratado de colaborar con la cooperativa, siempre hemos tratado de hacer un trabajo en conjunto, que nunca hubo ningún tipo de problemas. Y con respecto a la preocupación de la cooperativa, yo creo que sí, porque bueno, hoy la situación de sostener solamente la prestación es muy difícil. Hoy los números se fueron al diablo. Sí. Y más allá con el robo de cable. A nosotros nos llevan robando en los últimos 6 meses más de 3.000 metros de alumbrado. ¡Qué bárbaro! Es una locura. Nos hemos cansado, pero de hacer denuncias. ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen en la fiscalía cada vez que denuncian estas cuestiones? Porque la inseguridad en Villa Yardino es un tema. No, yo creo que la inseguridad no es Yardino. Yo creo que ya es el corredor de la provincia y la nación. Hoy podemos, con mucho respeto, yo creo que tomo inseguridad es otra cosa para mí. ¿En qué sentido, no? No digo que no estoy de acuerdo con lo que vos digas. Yo creo que inseguridad, cuando uno entra a tu casa y te meten un balazo, inseguridad cuando vos abrís el portón, se te mete gente, inseguridad cuando salís la puerta del banco, te encañona para robarte la plata. Está bien, que aquí tengamos hechos, sí robo. Realmente. Claro, sí, está no, bien. No, por supuesto, sí, no sí. Vamos a lograrse la gravedad. Lo que pasa es que nosotros erradicamos la denuncia en la comisaría local, después se pasa a la fiscalía y eso queda en la actuación de la brigada que trabaja. Sí, nosotros no tenemos injerencia en eso. No, por supuesto. Pero también hemos hecho distintas por llamado de vecinos, lugares donde están quemando cables, lugares donde están reduciendo cosas y nosotros realmente hemos avisado a la policía, se ha allanado. Yo lo que creo muy humildemente es que acá no es la culpa de la policía, no es la culpa de la fiscalía. Yo creo que acá hay que cambiar las leyes, hay que hablar con los legisladores, que saquen este famoso código de convivencia que lamentablemente no ha empujado a la justicia que no pueda actuar. Hoy podemos decir que la policía está de pie y mano, hoy no puede agarrar a una persona porque se come un abuso de autoridad a la policía, antes estaba el merodeo, tampoco ahora lo pueden hacer. Yo, humildemente, capaz que me equivoco, yo creo que hay que cambiar las leyes. Ojalá que se cambien las leyes porque no puede ser que una persona te roba tu casa, vos lo denunciás, la policía lo aprende, entró y salió por la otra puerta. Sí, no lo pueden detener. No, sí. Entonces vos imagínate los vecinos que ven, una persona va e ingresa, porque acá pongo el tema. Vienen muchos vecinos y me robaron, me dijeron que fulano es tal. Señora, vaya, y ya fui con nombre y apellido, pero lo he hablado mil veces con el jefe de zona, con el jefe de la departamental. Por más que vos digas fulano es tal, no están autorizados si no tienen una orden de la fiscalía. Por eso yo creo que las leyes es lo que hay que cambiar en estos momentos. Pero bueno, yo creo que hay que ir sumando entre todos para ver cómo se puede también dar una mano, ¿no? Estimado Omar, ¿usted piensa seguir en política, seguir trabajando, militando más allá de la gestión a partir del 10 de diciembre? Mira, realmente hoy te mentiría, ¿sabes por qué? Hoy realmente estoy compenetrado de llegar y nosotros vamos a estar hasta el día 7 aquí, porque el día 7 de diciembre nosotros hacemos cierre total, va a estar cerrado el municipio al público. La verdad que estamos sinceramente con muchísimo trabajo, pero la verdad que si no quiero ser hipócrita y voy a hacer algo que realmente mi mujer se enoja mucho. Hoy quiero ser honesto contigo y te juro por la tumba de mi hijo que no tengo ningún trabajo, nada. ¿Por qué te digo esto? Porque hay muchos comentarios y yo, ¿por qué a veces digo que se enoja a mi señora? Porque hago cosas que, como esta de jurar por alguien que no tengo que amar en mi vida, pero porque no quiero ser hipócrita. Si tengo un ofrecimiento, bueno, lo haría lo haría. Acá en Córdoba, Nación, donde fuera, no tengo problema. A mí no se me caen los anillos de colaborar donde sea. Porque no nos olvidemos también que la persona que te está hablando no tiene un pasar para decir, che, el intendente se va acá y tiene 300, 500, 2 millones de dólares para vivir pata para arriba durante los años que le queda de vida. No, nosotros vivimos al día, como bien lo dije, mi mujer sigue con su trabajo. Es decir, esa es la realidad. ¿Sale que, para terminar aumentando la tasa de desocupación, estimado Omar? ¿Qué sé yo? Mira, yo te digo la verdad. Aparte, hay algo que realmente me preocupa, sí, en lo personal, que estamos nosotros aquí, ponele en mi caso. Yo voy a cumplir 62 años en febrero, entonces se me complica, me falta este año también para jubilarme, entonces esas son las cosas también que me preocupan. Yo tengo una vida como cualquier persona normal, vivo en el mismo lugar, la gente cuestionaba porque me hice una casa en la Josefina y yo mucha gente le he dicho por qué también de mi hijo tiene su casa. Lamentablemente la gente no sabe la realidad de quién habla. Yo tenía años atrás toda la distribución en Terrabuzzi, en Rosario, y lamentablemente por la muerte de mi hijo y por lamentablemente también por la muerte de mi ex mujer tuvimos que vender propiedades que tenemos en Rosario, y bueno, hoy tengo lo que tengo lamentablemente por la falta de esas dos personas. Entonces a mí me hiere mucho cuando la gente habla de más. Yo siempre digo, yo si tuviera algo que haber escondido, no me hago la casa acá, me la hago en Rosario, que vive mi hermano, me la hago en Córdoba, qué sé, en qué lugar. Yo no tengo nada que esconder, mi vida es totalmente normal. Cuando ingresé al municipio, mirá hasta la locura que hice, yo ingresé al municipio en diciembre del 2015. Yo me compré mi camioneta en noviembre, la primera semana de noviembre. Pero el porqué, para que la gente no haga, y después sabe que salió diciendo que era la plata que sobraba de la campaña. Entonces dijo un día, che, la gente que tenga que hablar que hable, porque si no, lamentablemente, uno se lleva por habladuría, sí, por puterío, sí. Como hablamos en los vulgares. Pero bueno, la persona quien te habla es Omar. Y siempre, en todos los órdenes que he estado, como empresario, como taxista, como encargado de acción social, como intendente, siempre soy la misma persona. A mí no, los rangos y los títulos me cambian, a Dios gracias, ¿no? Estimado Omar, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, nos seguiremos encontrando ya nuevamente como vecinos normales, como vecinos comunes, luego de que haya finalizado su gestión. Muchas gracias por su tiempo y que termine de la mejor manera estos días que le quedan. No, muchas gracias, gracias a vos también por la oportunidad de a tu gran audiencia decir las cosas que digo del corazón y quién es Omar. Para mí también, yo quiero agradecerle a ustedes también, siempre por el respeto, porque mucha gente cree, y yo lo digo en todos los medios, que cada nota que uno hace está pactada, lo que dice, lo que tiene que decir, no es así. No. Porque, no, por eso, esas son, y el respeto, yo siempre digo, porque no todo está bien, y cuando las cosas estaban mal, que hemos hablado y no hemos hecho cargo. Así es. Y cuando las cosas también, y eso habla muy bien de ustedes, y yo creo de mi persona. Así que le mando un fuerte abrazo, bendiciones para vos y para toda la gran audiencia. Muchas gracias, Omar, que tenga buen día. Conversamos con el intendente ya saliente de la localidad de Villa Yardino, Omar Ferreira.